Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio. Programa especial en el que vamos a hablar de un tema monográfico. Un tema que quizás hoy nos salimos de la norma de este programa de hablar de temas de misterio para entrar en la más rabiosa actualidad. Hablamos del coronavirus. Hablamos de toda una pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud y que se cobra ya casi 200.000 afectados en el mundo, más de 188.000 personas y miles de víctimas. Una pandemia que también afecta a España y que en diferentes puntos de este país nos vamos a ir encontrando ciudades que están más o menos, en este caso, sufriendo los rigores que tiene ese llamado, en este caso, virus del siglo XXI. Nuestro primer amigo, nuestro primer invitado, pues no puede ser menos que aquellos que lo ven desde un poco más lejanía, más distante, que es nuestro buen amigo Juan Gómez. Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer estar contigo y, por supuesto, en estas circunstancias tan curiosas, tan extrañas que estamos viviendo, sí. Un coronavirus que sí. ha llegado y dicen que para quedarse y que la verdad a todos nos ha extrañado, ¿verdad?, como aquella enfermedad que parecía que estaba simplemente reservada a lo que es la parte de China, pues ha acabado extendiéndose por todo el mundo hasta niveles realmente complejos y peligrosos. Sí, así es. Lo que en principio parecía una enfermedad local, ojo, hay que tener en cuenta que China ha vivido ya varios periodos en donde han aparecido este tipo de enfermedades, porque hay que tener en cuenta que allí, según lo oficial, como todos sabemos, este virus, que es un virus animal que a través del consumo de ciertos animales por parte del humano se han mutado y han, digamos que afectado al hombre, este no es el único episodio que ha vivido China respecto a estos coronavirus. Ha habido otros episodios anteriores a lo largo de la historia. Recuerdo, por ejemplo, en el año 1968 se recoge las crónicas de un coronavirus que en este caso afectó a Hong Kong y que acabó además a lo largo de las décadas con más de 1 millón de personas, pero a nivel local. El problema es que este coronavirus, que tiene el mismo sistema de contagio que la gripe común, la gripe estacional, pues ha viajado debido a este mundo globalizado en el que vivimos y tiene una capacidad de contagio mucho mayor que otros coronavirus, y eso ha propiciado evidentemente que ahora estemos en un escenario que desde luego ha acabado por llegar a este estado de emergencia o este estado de alarma en donde nos encontramos a día de hoy. ¿Cómo está la situación en Cantabria, Juan? Pues en Cantabria la situación está, vamos a decir que, con una calma tensa, seguramente como muchos otros lugares. En Cantabria ahora mismo están todos los comercios cerrados, prácticamente los centros de ocio se han anulado, se han cancelado, se han aplazado todo tipo de actividad cultural o que reúna a un grupo, vamos a decir, numeroso de personas. Cualquier cosa que no sea de forma imprescindible, cualquier reunión que no sea imprescindible, también ha sido cancelada. Por supuesto, se ha pedido a la población que se mantenga en sus casas o que salgan de manera solamente por lo imprescindible. Es cierto que no hay unas medidas muy exageradas o muy férreas a la hora de controlar, por ejemplo, el movimiento de vehículos o de personas por las calles. No estamos todavía en un estado en España y, por lo tanto, tampoco en Cantabria que requiera tales medidas, pero es cierto que hay una sensación un poco incómoda. Sobre todo cierto recelo que parece ser algo inconsciente, producto puede que del miedo o de la ignorancia, cuando alguien se nos cruza, digamos, por la calle a una distancia, vamos a decir, cercana a nosotros. Pero bueno, más allá de esto, la situación también está tranquila, hay que decirlo. Las calles, por lo menos en una de las ciudades más populosas de Cantabria, que es donde ahora mismo yo me encuentro, que es Torrelavega, están prácticamente desiertas, eso hay que decirlo. Parece como si todo el mundo, evidentemente, se hubiera quedado en sus casas o se hubiera evaporado, porque hay muy poquitas personas que estén paseando o disfrutando de un día que, por cierto, aquí en Cantabria hoy es extraordinario de sol. Y la situación, pues, a priori es de calma tensa, y en donde lo único que tenemos abierto, pues, son los supermercados, algún que otro establecimiento de bar, siempre que tenga, por ejemplo, también una parte de supermercado que se permite, pero, por ejemplo, ahora mismo a las 2 de la tarde ya empezaban a cerrar algunos de ellos. Los kioscos están abiertos, pero absolutamente el resto de los comercios están cerrados. Cualquier ocio, los restaurantes, los bares han decidido desde ayer mismo incluso cerrar sus puertas, porque es cierto que el estado de alarma se va a iniciar a partir de este lunes, pero las medidas que ha tomado la gente, por quizá por civismo o por esa responsabilidad, ha hecho que inmediatamente después de que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, saliera a anunciar ese estado de alarma, pues todo el mundo tomará la decisión de cerrar sus negocios, y ahora pues nos encontramos ante 15 días o 2 semanas a la espera de los siguientes acontecimientos. Una situación complicada, como es un estado de alarma, que, bueno, lo hemos vivido con la aplicación del 155 en Cataluña, pero evidentemente en la comunidad autónoma catalana era donde se centraba, donde estaba y donde se atomizaba todas esas medidas. ¿Crees, Juan Gómez, sin entrar en evaluaciones políticas, que se ha actuado de una forma eficaz en combatir este COVID-19? Personalmente creo que la actuación ahora mismo es bienvenida, pero quizá llega un poco tarde. Yo recientemente tenía la oportunidad de entrevistarme con un italiano que él mismo me decía que los 80, cerca de 90 muertos que ya hay en España, ellos ya lo tenían el día 29 de febrero, y que no habían hecho caso, que no habían bueno, pues quizá tomado las precauciones debidas o adecuadas, y que luego llegaron a la situación en la que ahora mismo se encuentra, que es casi un estado de sitio. Bien, él auguraba que algo así iba a ocurrir precisamente en España. Puede que no se hayan tomado, vamos a decir, la seriedad suficiente, y que las medidas hayan llegado un poquito tarde. De hecho, en Madrid, cuando se cierran los colegios, pues no se advierte a la población que no deben de marcharse. Parece algo evidente. Sin embargo, muchas personas, sobre todo muchos madrileños, pues se dirigieron rápidamente a zonas de costa para tomarse esto como si fueran una especie de vacaciones, con el consiguiente riesgo que todo esto conllevaba, ¿no? Creo que han llegado bien, pero han llegado tarde, y ahora estamos ante una situación en donde nos encontramos con este estado de alarma que depende de la evolución de los contagios y sobre todo también de la alarma social. Pues nos podemos encontrar con que en vez de 15 días pues pueda ser más tiempo, o que incluso el estado de alarma pase un estado de emergencia, y en un caso terrible y dramático, que seguramente no se produzca, pero puede haber un escenario incluso de estado de sitio, que ya sería el escenario más casi apocalíptico que nos podríamos encontrar. Quizá hemos llegado tarde, pero se están tomando los pasos, creo que, adecuados. Juan, Esto sí que es un misterio. Por supuesto que sí, es un misterio, porque además muchos que nos dedicamos a estos terrenos del misterio, tú lo sabes, José Manuel, nos han preguntado constantemente si sabíamos o si teníamos constancia de información de que hubiera algo detrás también de este coronavirus, si había algún tipo de conspiración. Fíjate, hace muy poquito se publicaba en el diario ABC cómo China está valorando una teoría de la conspiración en donde acusaría directamente a Estados Unidos, no de la creación del virus, pero sí de haber dejado que el virus saliera de una de sus bases, que esto hubiera infectado a unos japoneses, para que veáis un poco cómo va toda esta historia. Esos japoneses hubieran viajado hasta China y en China se hubiera desde ese momento propagado este virus que todos conocemos, ¿no? Por supuesto, hay mucho misterio, hay muchas cuestiones que tienen que ver ahora con esta problemática que está colapsando y que ha colapsado prácticamente el país, que probablemente colapse buena parte de la economía. Dicen los expertos que podemos llegar a una situación de crisis similar a la que ocurrió en el año 2008, y ahora mismo también pudiera haber una especie de, vamos a decir, misterio, conspiración, porque mientras hablamos están los laboratorios de muchos países del mundo intentando, por supuesto, desarrollar una vacuna, desarrollar algún tipo de medicamento. Y esto también genera, por supuesto, su controversia, porque no solo es generar el medicamento, la vacuna, tiene que haber una patente entre medias. Los laboratorios se disputan esas patentes y el primero que saque ese medicamento o el que saque esa vacuna, pues lógicamente va a tener un mercado que estaría dispuesto a pagar lo que hiciera falta con tal de comprarlo, de conseguirlo. Así que hay muchas cosas alrededor de todo esto que forman parte bien del mundo de la conspiración o bien del mundo de la economía, que no llegan al gran público. Juan Gómez, mucho ánimo, mucha fuerza en estos momentos en los que la comunidad, en este caso autónoma de Cantabria, también se debate entre esas medidas preventivas y esas medidas de tratar de evitar que se propague más este COVID-19. Y muchísimas gracias, como siempre, por esa participación y esos comentarios tan acertados. Un abrazo, Juan. Un abrazo fuerte y mucha paciencia para todos. Era Juan Gómez, que era nuestro compañero, que desde Cantabria nos hablaba de la situación que en este caso viven en esta comunidad autónoma. Un momento delicado el que pasa este país y en el que no podemos menos que llamar a la calma, llamar a todo aquel que tiene la oportunidad de hacer también, ayudar también a lo que son las instituciones, sobre todo a los hospitales, que en estos momentos se encuentran desbordados, recordemos, desbordados, porque, claro, hay un momento en el que todos pueden temer haber contraído ese coronavirus. Y la vía más rápida es saber en este caso si está uno contagiado o no. Por ello mismo, son muchas las llamadas a la calma que se hacen desde diferentes puntos, desde diferentes estamentos, y cada comunidad autónoma ha establecido un régimen en el que se tiene un control mayor o menor de la población. Unos de los más afectados por el coronavirus, por el COVID-19, es la comunidad amiga y hermana de Madrid, donde tiene especial virulencia y donde desde luego debemos de tener en cuenta que ha tenido y tiene una mayor propagación. Hablamos con el compañero Héctor Montoya, que se encuentra precisamente en Madrid, y que nos dé él, bueno, pues también esa perspectiva que tiene un madrileño de todo lo que está sucediendo con este COVID-19 y con lo que está sucediendo en España. Héctor Montoya, muy buenas noches. Yo ya tengo el tiempo un poquito distorsionado porque estas últimas jornadas han sido un poquito peculiares, ¿verdad, José Manuel? Y bueno, aquí estamos, te cuento, ¿no? Pueden preguntar lo que quieras y te voy contando, pero la situación, pero bueno, la situación pues es una situación espectacularmente, vamos, apocalíptica, que nadie nos hemos pensado vivir, y que bueno, aquí estamos en esto y hay que tomarlo con consciencia y hay que tomarlo también con seriedad. ¿Cómo? Todavía se ha tomado un poquito a broma estos días. ¿Cómo está la situación en Madrid, Héctor? ¿Qué perspectiva? ¿Tú te asomas a una ventana y qué ves? Mira, yo me he asomado al patio, o sea, he llegado a bajar un poquito a la calle y he visto los comercios, además, incluso me han informado otros comercios también por los amigos, claro, porque evidentemente ya lo sabe José Manuel y lo sabe todo el mundo hoy en día, con el WhatsApp estamos conectados completamente y nos estamos dando datos de todos, de la zona de Madrid, los amigos y demás. Y bueno, pues lo que yo he visto primeramente en mi barrio, en mi zona, es gente reparando coches para intentar irse. Si no cierra Madrid, hay mucha gente que se va a cantar el inmigrante, digamos, al pueblo o a la sierra o a donde vaya, porque he visto bastante, vamos, voy a decir que todo el mundo, ¿no? Como una película apocalíptica, pero sí he visto como 5 coches ya preparándose para irse. He visto también los comercios sí que es cierto que, bueno, he visto muchas cosas, los comercios están abiertos, los de primera necesidad, como ya sabes, supermercados, farmacias y tal. Y bueno, la farmacia viene a cola bastante bastante importante, en el supermercado también. Es cierto también que están haciendo control y están intentando que no pasen muchas personas, creo que me han dicho como más de 5 o algo así. En ese aspecto está bien controlado. La gente en Madrid todavía no tiene mucha conciencia de ponerse la mascarilla, aunque cada vez se ve más. De hecho, bueno, una amiga en Cuatro Caminos me decía que sí, que bueno, que ahí sí que está bastante implementado, pero bueno, incluso en Usera los chinos, barrio chino, y están concienciados, están repartiendo mascarillas y no todo el mundo lo cogía hace unos días, ¿sabes? Antes de que ya esto, digamos, se detonase un poco el estado de emergencia. Entonces, hay una calma tensa y mucha gente haciendo pelas en los supermercados. Yo, afortunadamente, ya lo compramos todo y fuimos haciendo hormiguitas porque veíamos cómo iba todo esto. Ayer hubo 2.078 casos, yo hoy esperaría en Madrid 3.200 más o menos, o 3.100, veremos lo que las medidas ya pueden ir produciendo, aunque realmente probablemente lo hará la Comisión de Timón, porque estamos siguiendo este caso con este amigo nuestro, de SIC, y lo llevamos publicando esto en redes y demás, pues lo llevamos siguiendo desde que comenzó, porque antes en Wuhan, y por supuesto desde que ya pasó aquí, y bueno, lo que la gráfica nos dicen, hasta que ya se empiecen a moderar, es que hoy lo que se esperaría en Madrid serían unos 3.000 casos, 3.200. Pero bueno, pues esa es la situación. Es verdad también, de momento, y afortunadamente, esperemos que siga así, que hay bastante, un poquito de policía controlando que no haya concentraciones, controlando que no haya parques, porque estos días atrás, en Madrid por lo menos, no sé, en Sevilla, José Manuel, pero en Madrid era un poquito, la gente se tomaba un poco a cachondeo, y estaban los niños jugando todos en el parque, con el riesgo que eso tiene para contaminaciones de coronavirus, y bueno, pues hoy ya parece que cuando por supuesto ya no son los niños sino los jóvenes y no tan jóvenes, todo el mundo, pues de mi edad y de todo el mundo, pues en las canchas de baloncesto de fútbol, sobre todo con el contacto físico que hay en baloncesto, porque en el fútbol, bueno, de todo caso a lo mejor un poco menos, pero en el baloncesto hay mucho contacto físico. Bueno, pues este tipo de cosas, uh-huh. Pues parece que se está moderando y pues tenemos que esperar y que tomárnoslo con esta filosofía de quedarnos en casa, salir para lo imprescindible, y bueno, pues en eso estamos, Manuel. Es lo que te puedo contar un poquito aquí desde Madrid. La actitud es chocante, cuando menos, ¿no? Porque hemos visto, y no es una crítica al madrileño, ojo, simplemente es a la actitud humana, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos visto esas colas en la A4, que es la que baja a Andalucía o la que va a Valencia, es quizás lo que tú comentas, no ver el peligro real que tiene esta enfermedad, que no estamos ante un alarmismo gratuito, que no estamos ante querer desarbolar las cosas, sino que es que realmente hay un virus que es muy contagioso y que puede provocar, no solo ya, no tenemos que mirar por nosotros, tenemos que mirar por las otras personas a las que podemos contagiar. ¿No ha habido ahí un poco de ligereza en ese sentido? Sobre todo teniendo en cuenta que sois la comunidad autónoma, que actualmente tenéis más casos, claro. Sí, bueno, pero yo creo que es una actitud un poquito española, entre comillas, quizás no tanto del sur, no lo sé, porque yo tengo una historia de Andalucía, aunque tengo familia, sabes, como por ahí por Andalucía mucho, pero te quiero decir que yo lo veo como una actitud un poco española, de que la gente es un pasota, Vamos a ver, yo he visto gente, he estado de viaje últimamente y yo he estado mucho por Polonia y demás. Aquí en España hay mucha costumbre, por ejemplo, de escupir a la calle. Y la gente lo seguía haciendo estos días. Eso es un poco de contaminación, aunque luego, si da sol, afortunadamente el virus acaba muriendo al cabo de unas horas, pero es un foco de contaminación, ya no solo de este virus, sino de cualquier virus de constipados, de resfriados y demás. Entonces yo ahí veo poca conciencia en general. Hemos visto esas actitudes de irse a Murcia o irse a Andalucía en un momento que no puedes irte, bueno, te hubiese sido hace un tiempo, pues, entre comillas, todavía hay peligro, pero bueno, hay menos, pero ahí mismo, pues, dentro de que tenemos que tener en cuenta que la tasa de probabilidad de contagio todavía en Madrid es, entre comillas, pequeña respecto a otras enfermedades, pero es que tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad no es una enfermedad conocida, no tenemos otro paciente conocido, aunque ahora, pues, hay incluso fábricas españolas, en China también está detrás. Yo creo que dentro de poco quizás se saque la vacuna. Estamos hablando con gente, con nuestro amigo Vicente, con gente de China y demás, y Vicente la dice, bueno, seguramente dentro de poco tengan algo ya. Es indiferente, pero no tenemos medio de tratarlo eficazmente. Entonces, ese es el problema que hay. Estamos ante una enfermedad nueva, es una enfermedad que, bueno, ya yo creo que no solo ahora que tenemos el virus encima, sino continuamente va a dar mucho que hablar, porque se está contorsionando toda la economía mundial y sobre todo europea, va a dar mucho que hablar, y tenemos que hablar de las consecuencias después y de cómo se ha generado y cómo se ha podido prolongar este virus y demás. Pero la gente tiene que concientizarse, ya lo ha pasado, pero la gente tiene que concientizarse de que esto es serio. Veía yo una publicación, y creo que no ha sido la única fiesta de este tipo, pero creo en Sevilla creo que ha sido también una fiesta del coronavirus. Me parece delirante. Sí, sí. O sea, además ayer 13 de marzo. No sé si se clausuró, si no se clausuró, pero parece del todo delirante. Pero es que estoy seguro de que no ha sido el único lugar de España, que va a ser en muchos sitios. Se clausuró la fiesta porque desde luego era una insensatez. Yo entiendo que la gente en el sur somos muy cálidos, yo me cuento, que gusta estar en la calle, gusta tomarte una cerveza con los amigos, pero señores, nuevamente estamos ante la misma observación que se hacía para el caso de Madrid. Estamos ante una enfermedad que es muy contagiosa y que está provocando muerte. Que esto no es decir, bueno, esto le ha tocado a otro. No, eso nos puede tocar a nosotros. Y que... Y sobre todo, lo que tiene que contarse a la gente es que a la gente con inmunodeprimida y demás es muy peligroso, pero también a la gente mayor. Y aunque nosotros, a lo mejor, a cierta edad, entre, yo qué sé, 20 años, hasta los 50 y muchos, 60, no tengan, de comillas, salvo que tengas una patología severa, una problemática muy grande, pues hay que tener en cuenta que aunque no tengamos, aunque le pasemos, pues mucha gente lo va a pasar sin darse cuenta. Incluso mucha gente lo ha pasado sin darse cuenta, me consta, de unos resfriados extraños con este tipo de características en diciembre, porque seguramente, amigos, el virus aquí ya estaba en España a finales de diciembre. Lo que pasa es que sin darnos cuenta lo podemos pasar a nuestra gente mayor, y eso ya es un problema, porque la gente mayor sí que lo sufre, lo puede sufrir, sobre todo si tiene una patología, ya ni le cuento, pero si no tiene patología también lo sufre mucho más gravemente. Creo que incluso se multiplica por 40 la gravedad, ¿no?, del asunto. Entonces tenemos que, es una cuestión por nuestros mayores, por nosotros mismos y por la sociedad, porque hay que acabar con este virus. Ojo, que a lo mejor es un virus que viene para quedarse, porque igual va a ser más estacional, pero hay que acabar con este virus, y sobre todo ahora, porque el problema que tenemos es que ahora mismo no tenemos medios para luchar contra él. Posiblemente ya el año que viene sí que haya medios, pero ahora mismo no tenemos unos medios eficaces. Ahí se están medicando antivirales a los casos más graves, ya está investigando Promofarma, creo, no me acuerdo, ahí mismo la farmacéutica que era española había sacado iba a promocionar un medicamento anticancerígeno que también actuaba sobre la misma proteína de inoculación, la F1, que F1A, que también necesita el virus para poder reproducirse, y que, bueno, de esa manera se neutralizaba. Pero con todo eso, eso todavía no se puede aplicar al 100%, y hay que tener mucho cuidado para que esto no se vaya de madre, porque tenemos que tener en cuenta, ya no es que se contagie Es que yo creo que la gente no dice, bueno, es que es una gripe más grave. Sí, no, pero no es una gripe realmente, porque no es una gripe, no es un virus de la gripe, es un virus más de neumonía, si acaso, de resfriado, pero muy diferente. Pero es un virus, sobre todo, que lo que pasa es que se está reproduciendo de manera exponencial. Entonces, si no frenamos esa evolución exponencial, es una exponencial de orden 2,1, o sea, es una elevado a 0,4, 2,5, 2, pero es una exponencial. Entonces, si no frenamos esta evolución exponencial, lo que nos podemos encontrar es que, por ejemplo, mira, si ahora mismo, siguiendo esta exponencial, estaríamos a finales de marzo con 200.000 casos, 150.000 casos en Madrid solo. Yo estoy viendo ahora mismo el mapa. Afortunadamente las medidas lo van a frenar, pero hay que tomarse en serio. Yo estoy viendo el mapa ahora mismo y estoy punteando con el ratón en diferentes lugares del mundo. Son los clics que, si nuestros oyentes notan, voy haciendo durante esta conversación que estoy teniendo con vosotros. Sí. ¿Me permite que te corrija? ¿Te he dicho 150.000 casos? No. Si siguiésemos esta evolución, si no hubiésemos frenado, no se hubiesen puesto medidas, estaríamos el 30 de marzo en orden a el 29 de marzo en orden a 1.400.000 casos en Madrid. Y fíjate, porque es exponencial. Hay ahora mismo en total de afectados 145.377. Ayer por la noche estábamos en 188.000. 5.429 muertes, 133 en España que sepamos. Personas recuperadas 71.715, es decir, la mitad, teniendo China el máximo de afectados, seguida de Italia con 17.000, Irán con 11.000, Corea con 8.000 y España con 5.232, seguida de Alemania con 3.675. Ante esta situación, ¿qué se recomienda, Héctor? Pues antes de quedarse en casa, limpieza, lavarse las manos con frecuencia, y salir a la calle lo menos posible para intentar no contagiarse, no traerse el virus y demás. ¿Qué otras medidas se pueden? Pero vamos, es que las están difundiendo día y noche las medidas contra el coronavirus, pero realmente pues las medidas son esas, es que no hay mucho más. Pues lo que hay que intentar es no contagiarse y no contagiar a los demás, y si se contagia uno, y no saturar las urgencias. No, mucha gente, incluso había un vídeo recientemente de un enfermero que es habitual que cuelgue también sus vídeos y demás, que decía que la gente joven que cree que tiene el coronavirus o que tiene una paranoia o que quiere que le haga las pruebas, pero no, realmente no tiene grandes, se han dicho en el centro de salud que no pueden venir los jóvenes como los más jóvenes. O sea, cualquiera, incluso, yo puedo entender que cualquiera en un momento dado se puede uno obsesionar con que, mira, a ver, es como con el acoso mediático que tenemos, de que a ver si lo tengo yo, no sé qué tal, la prueba. No me puedo hacer prueba a todo el mundo, la prueba tiene que hacer a quien tiene unos síntomas o quien se encuentra mal y demás. Entonces, bueno, para eso están los controles de salud y todo eso. Las medidas que se están tomando contra el coronavirus son básicamente estas de limpieza, salir a la calle lo posible, intentar también lavarse las manos, porque es el medio más eficaz, lavarse las manos con agua y jabón, aclararse bien para que se haya todos los restos y poco más. El virus, hay que tener en cuenta que el virus, según papers, aunque ya hablaríamos algo y tendría sobre eso, de esa manera, porque creo que incluso tiene esta opinión, pero según muchos papers, lo que parece que a partir del 26 grados lo pasa muy mal, y lo que lo pasa mal sobre todo es con la radiación ultravioleta. Entonces, cuanto antes llegue el verano, pues mejor, pero entre que eso llega, tenemos que hacer algo para controlarlo, y las opciones que tenemos es eso, limpieza, cocinar bien los alimentos. Yo, durante la temporada, me voy a evitar las ensaladas, porque son alimentos crudos, al fin y al cabo. Entonces, cocinar bien los alimentos, cremas, sopas, alimentarse bien, estar fuertes, para así, porque posiblemente la mayoría, si no todos, pillemos el virus o estemos expuestos al virus, pero si estamos fuertes, por lo menos lo podemos plantear de otra manera. Y evidentemente, si es una inmunidad que está fuerte, la capacidad de contagio se reduce normalmente, porque la carga vírica se reduce, entonces la capacidad de contagio. Entonces, por nosotros mismos, por lo demás, pues estar fuerte es comer bien, intentar estar relajado dentro de lo posible, aunque estos días, pues evidentemente todos estamos un poco más tensos, pero comer bien, intentar beber muchos líquidos, sobre todo calentitos, y poquito más, y vitaminas, frutas, verduras, etcétera. Pues era nuestro compañero Héctor Montoya, que desde Madrid, la comunidad autónoma, por desgracia, más afectada por este COVID-19, nos informaba. Héctor, mucha fuerza, mucho ánimo a pasar esta cuarentena lo mejor posible y a tratar de que sea lo más liviano dentro de las posibilidades que tenemos de sobrellevar algo que sin duda alguna para todos nosotros es nuevo. Muchas gracias, compañero. Nada, gracias a vosotros y un mensaje para la gente simplemente, que se queden en sus casas, que no pasa nada, que pues quedarse 9 días en la casa, hagamos para lo imprescindible, no nos volvamos locos. Hay que estar en casa para evitar que esto se distribuya más y ser serios en este aspecto. O sea, llega el momento de ser serios, que esto se superará, pero si superaremos, si todos somos serios y todos nos quedamos en casa y seguimos las normas básicas para intentar evitar que este coronavirus se extienda. Compañero, muchísimas gracias. A ti, Juan Manuel, a todos, un saludo. Un abrazo. Era la opinión de nuestro compañero Héctor Montoya, que lo ve desde un punto afectado, porque Madrid, sin duda alguna, es una de esas ciudades donde este coronavirus ha echado raíces y donde este coronavirus, desde luego, está haciendo estragos. Las medidas de higiene, muy importantes, las medidas de higiene hay que tenerlas y cumplirlas a rajatabla. Las medidas de higiene deben de ser, sobre todo, esa base que sirva para eliminar, para limpiar y para irse llevando este foco de infección que es el coronavirus. Lo estamos viendo online se está observando cómo esta pandemia va creciendo, se va extendiendo y hay un momento en el que llegará ese cénit, que es el temido repunte, y ahí es donde de verdad vamos a tener que tener todos muchísimo cuidado, porque será cuando se dispare todo lo que es la cifra de contagios, y en ese momento todo será mucho más complicado, porque claro, cómo se acomete una enfermedad que es altamente contagiosa y que podemos infectar a nuestras personas más cercanas. Ya no es que pasemos nosotros mismos lo que es la enfermedad, sino también que se la podamos traspasar a alguien más. Ahí realmente empiezan las dudas, ¿verdad? Ahí empiezan los problemas. Pero vamos a seguir llamando a nuestros compañeros, vamos a seguir a todos aquellos que hacen posible este programa, a todos aquellos que hacen posible Voces del Misterio, y vamos a procurar, en este caso, que ellos también nos cuenten cómo se está viviendo esa situación tan especial en sus respectivos puntos, en sus respectivos localidades donde tienen su residencia fijada y donde se hace de una forma o se vive de una forma o de otra, pero que desde luego, bueno, pues también nos encontramos que es una situación nueva para muchos de nosotros, y es una situación que desde luego no nos vamos a ver nunca, creo yo, con este grado de información, con este grado de congoja tan importante. El coronavirus que surge un 19 de diciembre oficialmente, aunque realmente es un día 31, cuando la Organización Mundial de la Salud alerta de ese coronavirus. Los coronavirus al fin y al cabo son todas las gripes, pero sí es cierto que se advierte que no es una gripe normal, que no es una gripe A, sino que es algo más. Es algo más, y es algo más con lo que hay que tener un cuidado extremo. Hablamos con otro compañero, con Jesús García, que es particularmente y desde hace muchos años, y de eso doy yo fe, un buen seguidor de todo lo que son los virus de cuarto nivel, aquellos que son potencialmente peligrosos, y este es potencialmente contagioso. Jesús García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal? Digo bien, ¿verdad? un virus altamente contagioso. Dice bien, el problema de este virus, de este coronavirus, bueno, el coronavirus se viene por el aspecto que tiene en su parte exterior en forma de corona, tenemos que pensar en como si fuera una esfera, una canica, lo que es la parte exterior de toda esa canica tiene una protuberancia que la hace parecer una corona. Como tú bien dices, el coronavirus es, por supuesto, un agente patógeno, en este caso el COVID-19, que tiene una alta morbilidad. Eso quiere decir que la transmisión de persona a persona es mayor que la de cualquier otro virus, coronavirus, conocido hasta ahora mismo. Y de ahí que la alarma haya saltado precisamente porque la infección se está extendiendo de forma muy rápida y por muchos países en todo el mundo, de ahí que haya sido decretado ya como pandemia. El problema de todo esto radica en que la potencial tasa de mortalidad que puede tener el virus depende, por supuesto, de otros factores que le pueden ayudar. Pero en cualquier caso, está bien lo que dice, por supuesto que sí, por supuesto que puede ser considerado como un virus altamente nocivo. Y otra cosa que es más preocupante aún, es que ante la premura de la aparición del mismo, aunque está dentro de la familia de los coronavirus, desconocemos todavía mucho sobre la actividad total que podrá tener este virus en un futuro, me refiero a inmediato e incluso meses más adelante en el tiempo, claro. Yo, mientras que hablo contigo, voy viendo un poco la información que hay, son los clics que se van escuchando, y voy constantemente refrescando esa página que tú y yo conocemos bien, donde van surgiendo casos y casos y casos en todo el mundo. ¿Por qué puede surgir una enfermedad de este tipo, Jesús? Pues se ha hablado mucho del origen. Yo entiendo que tú no eres epidemiólogo ni virólogo, pero eres seguidor de este tipo de circunstancias. ¿Por qué ha podido surgir esto, este tipo de virus? ¿Malas condiciones de higiene? ¿Malos usos gastronómicos? ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta un factor, que son los vectores. Los vectores son aquellos elementos que pueden ser, no solamente contener el virus, sino propagarlo a su vez. Y que esos vectores pueden jugar un papel importante en el cambio genético de dicho virus. Los vectores o reservorios, también conocidos como reservorios de los virus, en este caso suelen ser, en su mayoría, animales, los cuales están expuestos a una serie de condiciones higiénicas por su alimentación, por su zona de actividad, en definitiva por su idiosincrasia, por la propia actividad del animal, que puede hacer que este tipo de virus mute, o sea, que se vea afectado en su ARN, en este caso, por algún tipo de cromosoma que le haga variar en las siguientes generaciones su actividad. Este factor también lo desconocemos y se desconoce mucho. De hecho, cuando se estudia los virus de cuarto nivel, tanto se desconoce que si conociéramos perfectamente la secuencia genómica de cualquier tipo de virus, no estaríamos hablando ahora mismo de una pandemia. Estaríamos hablando de un virus que se ha descontrolado durante unos días, que se logró controlar porque se supo leer el genoma y a partir de ahí se frenó y ya está, y no pasaría absolutamente nada. El problema es que no conocemos cuál es la secuencia genómica exacta de este tipo de virus, ni siquiera dentro de esos vectores o reservorios, cómo puede afectar al mismo. Claro, cuando lo tiene un animal pero no lo padece, o sea, es un portador de este virus y no es un elemento biológico afectado, parece que no pasa absolutamente nada. El problema es cuando el ser humano o bien se alimenta, o bien se codea, o bien convive con ese animal que puede ser un vector de riesgo y por alguna causa sufre alguna herida, un mordisco, algún avatar que pueda transmitir toda serie de elementos biológicos que tiene el animal, incluyendo, por supuesto, el virus. Y una vez que entra en el organismo humano, hay algunos que no pasa absolutamente nada, el sistema nuestro inmune los elimina rápidamente y prácticamente, salvo el dolor del mordisco o la sensación de pesadez en el estómago en el caso que lo hayamos consumido, no pasa nada más. Pero otras veces en los cuales nuestro organismo no sabe reaccionar, nuestros glóbulos blancos, nuestras defensas, no saben reaccionar ante ese elemento que ha entrado porque no lo reconoce como elemento patógeno. Por muchas razones. Bueno, yo, lógicamente, podríamos aquí explicarlas, pero no viene al caso. Ese es el problema. El problema es que cuando salta de un animal o de un reservorio a un humano, ya salta porque la mutación que tiene le permite deambular a sus anchas en nuestro cuerpo ante la impasividad de nuestro sistema inmunológico y a partir de ahí, pues el desarrollo es muy amplio dependiendo del virus, o dependiendo de la bacteria, dependiendo del gen patógeno en definitiva contra el que nos enfrentamos. Y esa es la forma en la cual el virus se extiende por el organismo y es el descontrol también que tiene, que al cual pues estamos sujetos continuamente pues en muchos países del mundo, teniendo en cuenta también que las fronteras hace cuestión de décadas se han abierto de forma muy activa entre distintos países, pues imagínate, ya no hay enfermedad endémica que no pueda parecerse en la otra punta del mundo en cuestión de horas. Jesús García vive en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Cierto. Hemos hablado con Cantabria. Hemos hablado con Madrid. Estamos hablando con Sevilla. Sevilla no es de las ciudades más afectadas de momento, pero sí es verdad que se observa con preocupación. ¿La situación en Dos Hermanas, Jesús? De momento no llega a la decena de los casos que han sido estudiados. Creo que han sido hasta ahora mismo solamente 4 los casos que se han diagnosticado como coronavirus. Digo, hay una decena que está todavía algunos bajo estudio, no se sabe de forma exacta qué es lo que puede pasar con ello. Y en cuanto a las calles, con las situaciones de normalidad, calles vacías, eso sí, ayer sí fue un día un poco más de locos con este superabastecimiento de las personas por el, bueno, más que por las recomendaciones, por la histeria, porque hemos de recordar, no sé si me imagino que algún compañero ya lo habrá dicho, pero yo por si acaso lo repito, ya que por problemas de trabajo no he podido estar atento a las intervenciones anteriores, pero que hay totalmente total normalidad, que aunque estamos en un estado de alarma, se puede ir a comprar, y que los centros de alimentación, que son además es un pilar básico de nuestra sociedad, continúan abiertos y continúan abasteciéndose. No hay problema ninguno, ni por qué hacer un acopio como si se fuera a acabar el mundo. El desasosiego sí es cierto que se nota entre la gente, y que los resortes de esa inquietud, de ese desasosiego, saltan inmediatamente en cualquier tipo de señal equívoca que podamos malinterpretar en ese instante, en el cual emocionalmente no estamos precisamente para interpretar señales demasiado alarmantes. Pero por lo demás no hay un ambiente de miedo, más bien digo de psicosis que de miedo propiamente, porque estemos viendo en las calles que efectivamente estamos afectados. No hay una gran cantidad de casos, no hay una gran cantidad de personas afectadas, y por supuesto pues se puede hablar dentro de la recomendación de quedarnos todos en casa de normalidad. Tienes una niña, tienes 3 hijos, pero una es pequeñita. Sí. Sí. ¿Cómo se ve en la situación de los más pequeños, Jesús? Bueno, a ver, los más pequeños son, pueden ser portadores de esta enfermedad, desgraciadamente, porque ellos no tienen culpa y por supuesto no tienen tampoco conciencia. El comportamiento que tenemos que tener con los más pequeños es pensar en eso, pensar en que ellos son los que con sus manos, por tocarlo todo, por esa inquietud que tienen ante los estímulos del exterior, que necesitan sentir con todos los sentidos lo que le rodea, pues en muchos casos toca elementos que no deben tocarse, y con eso se llevan las manos a la cara, y después nosotros, pues con el cariño típico que le tenemos a nuestros pequeñitos, pues solemos darle esos besos en la cara, en la mano, en definitiva en lugares donde pueden desgraciadamente quedar esos virus, y a partir de ahí transmitirlos a las personas. Sobre todo los que sufren más son los pacientes de riesgo, que son personas sobre todo mayores y con patologías asociadas que puedan complicarse, sobre todo respiratorias o cardíacas. Lo que se recomienda precisamente que los pequeños no salgan, y que si salen que también muestren las mismas medidas higiénicas que con los adultos, o sea, lavarles las manos, lavar la cara, intentar que no toquen muchos elementos que hayan podido ser tocados anteriormente por personas que puedan sospecharse que estén afectadas por algún tipo de resfriado, que sea el resfriado común, aunque sea la gripe común, que la hay, que parece que ha aparecido el COVID-19 y se han evaporado de un plumazo el resto de enfermedades, y no es así. Estamos en plena temporada de invierno y por lo tanto las afecciones de resfriados, los problemas de resfriados en sus máximas variantes también siguen ahí. Y con los niños hay que tener que ser cuidado. No se ha determinado todavía, aunque hubo un cierto bulo alarmista, por cierto, del cual por audio se hablaba que no era verdad, que los niños se los infectaban, que había muchísimos niños, no sé qué UCI, no sé qué hospital, que estaban afectados y casi muriéndose prácticamente, cosa que hace flaco favor, por supuesto, a la sociedad en este momento, y que por ese minutito de gloria pues se hace la canallada de poner en peligro a muchas personas. Me parece de canallas hacer eso, francamente debería estar penado incluso. Pero bueno, al margen de lo que yo opine, y terminando con el tema de los infantes, pues simplemente eso, hay que tener especial cuidado, pero porque pueden ser transmisores de la enfermedad. Sí, pueden sufrir los síntomas, claro, tos, mocos, algo de fiebre, pero en el caso de los pequeños, todavía, a fecha de hoy, no hay casos que determinen que los pequeños puedan infectarse y tener los mismos síntomas que los adultos, y mucho menos adultos con además otras patologías de riesgo. Tu padre también tiene riesgo por temas de pulmones, de neumonía. Me imagino que ahí también entra la preocupación por el familiar, ¿no, Jesús? Claro, obviamente. Además de eso, de alta hace pocos días que recibió el alta y estuvo hospitalizado en plena evolución del coronavirus en el resto del país. Yo recuerdo que mientras estaba en el hospital se estaba hablando del paciente alemán en las islas, se estaba hablando de que quizá en Cataluña había algunos casos y en Madrid había otros. Obviamente pues lo viví con alarma, lógicamente un paciente además de altísimo riesgo, no solamente por la neumonía, sino porque tiene su sistema inmunitario es bajo, bastante bajo por otra enfermedad asociada, como digo, las patologías asociadas a la edad, y lógicamente se vive con mucha preocupación, claro que sí, porque en cualquier momento puede saltar esto y de hecho estuvo ingresado precisamente por un repunte de neumonía que cursó con fiebre y cursó con una bajada de defensa general. Y en ese momento era pues un paciente sumamente inmune a cualquier tipo de infección. Afortunadamente salió por las puertas del hospital en el preciso instante en el cual empezó la subida, como si fuera una montaña rusa, en los casos de coronavirus y en todo ese tipo de infecciones. Pero bueno, está en casa, está controlado y nosotros pues nos mantenemos de momento por lo que nos pueda pasar, porque no sabemos si actualmente estamos incubando la enfermedad, ya dado el tiempo largo de incubación que tiene, pues desgraciadamente estamos algo aislado de ellos, pero es por su propia seguridad, lógicamente. Pues era la opinión de nuestro compañero Jesús García, que también nos ha dado y nos ha detallado todo lo que hay en torno al coronavirus, de su particular visión de todo ello y, por supuesto, el sentir, al fin y al cabo, como nos lo han transmitido nuestros compañeros de Madrid o nuestro compañero Juan Gómez de Cantabria. Jesús, mucho ánimo, paciencia, higiene y a tratar de hacer estos días también lo más livianos posible. Pues sí, yo me uno a ese hashtag, yo me quedo en casa, estaré el máximo que pueda, salvo que las labores de trabajo no me lo permitan, pero el resto del tiempo yo me quedo en casa. Las labores de trabajo que no nos lo permiten, de hecho en pocas horas tenemos que estar en otra casa radiofónica, sí, haciendo radio, pero bueno, ahí también está la profesionalidad de la persona de estos temas, y Jesús es uno de ellos. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Gracias a todos. Era Jesús García, era nuestro compañero Jesús García, que también nos contaba esa actualidad desde Sevilla, esa actualidad desde la localidad nazarena de Dos Hermanas, y que hace que se vea también de una forma bastante particular por aquello de tener críos pequeños, de su hija pequeña que tiene escasamente pues 2 años, y que hace que haya preocupación, obviamente, haya preocupación. En Andalucía distinguimos determinadas zonas, pero la más afectada, sin duda alguna, actualmente por el coronavirus, por el COVID-19, es Málaga. El Málaga, donde hay amigos y donde es tierra de investigadores, pero también hoy es tierra de preocupación. Es tierra de preocupación porque hay casos, hay muchos casos allí. Hay casos que desde luego nos deben de preocupar. 2 muertos por coronavirus ya se han registrado en nuestra comunidad autónoma andaluza. Es complicado, son momentos difíciles, son momentos en los que Málaga, como comentaba, supera más del centenar con diferencia, es decir, muchos más de 100 pacientes tenemos en la provincia de Málaga. Ayer, por datos de las 8 de la tarde, eran 128 personas en Málaga afectadas, 34 en Jaén, 29 en Sevilla, 22 en Granada, 21 en Cádiz, 18 en Córdoba, 3 en Almería y 4 en Huelva. 269 contagiados en Sevilla. Un señor muerto en Málaga de 82 años y otro con 76. Es decir, las primeras víctimas, por desgracia, de una enfermedad que se ceba con los más mayores. Tenemos en Málaga a un buen amigo, a Sergio Ruiz, que nos habla habitualmente en este programa, en Voces del Misterio, de mil temas, de ufología, de conspiraciones. Y mientras que yo sigo tecleando en este ordenador opciones para saber online cuánto van y qué nos recomiendan contra ese coronavirus, vamos a enterarnos de cómo se está viviendo en la actualidad en la bella localidad de la Costa del Sol. Sergio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, José, o sin dejarlas con buenas noches, vamos a dejarlas muy buenas. Mejor así, y sí, preocupante situación la que se está y se va a vivir en estos próximos días. Estamos hablando, por ejemplo, que las únicas aglomeraciones que esta mañana se estaban dando en la provincia de Málaga y registrando son en los supermercados, panaderías, y por ejemplo, hay una zona muy especial. Hay una panadería muy grande en la zona de Cruz del Humilladero. Cualquier persona que conozca Málaga sabrá más o menos dónde está, donde los clientes no intentan incluso mantener distancia prudencial en la puerta de uno a otro. El problema está en que anoche, por ejemplo, se vino ocurriendo una serie de circunstancias bastante increíbles, porque parece ser que todavía no tenemos conciencia sobre los demás cuando vimos que había muchísima gente en los bares de fiesta de noche. Eso me llamó la atención, por una parte, de que la conciencia debe ser total y abrumadora, y por favor siempre hacer caso a la fuerza de cuerpo de seguridad del Estado, al igual que al gobierno, que aunque luego se tomen responsabilidades, porque ha sido un caos, un gran caos, vamos ahora a recuperarnos y ayudarnos y a arrimar el codo, que es lo que tenemos que hacer absolutamente todos. Fíjate un detalle nada más, que un mercadillo de Welling, la famosa barriada de Welling junto al mar, normalmente siempre está llena, hoy había solamente de 5 a 10 puestecitos, ¿no? Así que aquí sí se está notando ya las personas que empiezan a tomar cierta distancia para con la calle, y esperando las noticias de esta tarde o de última hora del gobierno para ver qué se hace y qué no se hace. La gente está posponiéndolo absolutamente todo, tengo que decirlo, y se vive con cierta intensidad y, por qué no decirlo, un poquito de temor a todo este tema aquí en Málaga, dado, no como bien ha dicho, ser la primera provincia andaluza en dar positivos, y se están tomando medidas. Yo creo que es importante, aún habiendo gente que no es consciente, tengo que decir que la mayoría, más de un 90%, son muy conscientes de lo que se nos está presentando. La situación es complicada, Sergio. Muy complicada, y creo que, por ejemplo, yo esta tarde haré un programa muy importante, tengo que decir, si me lo permites, en Voces del Misterio, que Universo por Descubrir, la plataforma que yo dirijo, no va a monetizar, no va a aceptar ninguna donación durante toda la crisis del coronavirus, para que todo el mundo pueda acceder, ¿no?, a los vídeos, y pueda tener una vía también de escape a, por lo menos, acercarnos a los mundos que nos gustan, que aunque no sean los halagüeños ahora mismo en esta situación, puedan ver ovnis, escucharte a ti, escuchar a los nuestros compañeros de otros misterios, y así podamos pasar el tiempo. Una cosa que dije yo ayer, si me lo permite, José, muy importante para todos, mantener la calma, y ahora ya que estamos buscando este cambio, quizás este es el cambio que deberíamos añorando. Y creo que ahora podemos mirar a nuestro alrededor, nosotros seguir informando puntualmente de todo lo que está ocurriendo en nuestra misión, en nuestra labor, que para ello cuentas totalmente con nuestra plataforma y conmigo y mi persona. Y, por supuesto, deciros que ya que estamos en casa, hablemos entre nosotros. Y quizás sea ese cambio el que estábamos esperando. Qué importante, ¿eh? Dejar el móvil. Y bueno, en el caso de los que ejercemos esta bendita profesión, lo tenemos un poquito más complicado, porque ya es, lo nuestro es casi vicio, tú lo sabes. Pero total. Y entre otras cosas, porque hacemos una función pública, en este caso, ya no solo desde aquí, desde Voces del Misterio, sino en el caso de Jesús García y el mío propio, desde los micrófonos de la Radio Televisión Autonómica Andaluza, desde Canal Sur. Pero dime algo, Sergio, ¿tú dónde vives exactamente? Yo vivo exactamente en la parte este de la ciudad de Málaga, más o menos donde es el barrio del Palo, famoso Palo, aquel lugar donde está el tintero, ¿verdad? Donde empieza el tintero, pues ahí me encuentro yo, y tengo que decir que los paseos marítimos no están tanto con toda la gente y el trasiego de un día normal en Málaga, que todo el mundo va a pasear o hacer sus ejercicios o andar, ¿verdad?, tan sanamente, como ya empieza con nuestra temperatura. Pero hoy en día tengo que decir que desde ayer por la tarde la afluencia, vamos, la podríamos dejar a un 5%, 10% de todo lo se ve cada día, se nota mucho, y hay una grandísima preocupación en el sector turístico y en el sector servicios, que como bien sabéis, creo que también Sevilla y Málaga, junto con Granada y Córdoba, podrían ser los motores, ¿no?, de nuestra querida Andalucía, y lo vamos a sufrir, pero creo que debemos de estar unidos y creo que debemos de estar al pie del cañón para ofreceros todas las irregularidades que se den o dar los consejos suficientes que nos lleguen a nosotros por vías autorizadas. Y nunca, nunca, nunca, ni conspirar, ni dar temor a la gente, mucho menos. Mantener la calma, va a estar todo abierto, no os preocupéis. Simplemente vamos a estar juntos, que quizás hace tiempo que no se estaba. Sergio, yo sé que tú eres experto en conspiraciones, y yo sí te voy a pedir que hablemos un momentito de conspiraciones. Sí. Porque te puedo decir muchas cosas son los propios, de causa. Sergio, que son los propios países, son los que China está lanzando acusaciones contra Estados Unidos, Estados Unidos le está echando las culpas a China. Hay ahí un mal de fondo que uno asiste, yo me sonrío, porque evidentemente con una enfermedad de este tipo creo que no habría buscar responsable, ya habrá tiempo de buscar responsable. Ahora vamos a centrarnos en tratar de buscar y aunar esfuerzos, buscar una vacuna que salve a tantas y tantas vidas. Recordemos, llevamos ya, y es dato que voy a refrescar ahora mismo en este ordenador, llevamos en la actualidad 145.377 positivos. Ayer eran 188.000 por la noche, es decir, muchos iban engrosando la lista de fallecidos, por desgracia, y otros van engrosando la lista de simplemente afectados o recuperados. 5.429 muertes y 71.715 personas recuperadas. Pero ojo, es fin de semana. Los datos en el fin de semana suelen tener un descenso. El lunes posiblemente estas cifras se vean engordadas. 5.232 casos en España. En China, España ocupa el quinto país en ese ranking lamentable de personas afectadas o víctimas de esta enfermedad. China, 80.973. En Wuhan, en Hubei, 3.075. Dime una cosa, ¿virus de laboratorio, como andan diciendo, o tenemos que descartar esto de nuestra cabeza? Me gusta que haya hecho esa pregunta porque es muy interesante, y lo que no quiero es frivolizar ni caer en conspiranoias no infundadas y siempre con una pequeña luz en la fuente en la cual se ha recurrido para hacer, como voy a hacer esta tarde en el canal. Pues fíjate que hemos puesto posibles causas como cambio climático, ataque americano, fallo chino en laboratorio, gestión gubernamental, simulacro de guerra, experimento social, ataque chino, es decir, falsa bandera, sobre todo llamar a la calma, no una unidad de responsabilidades políticas. Después, todos somos España, eso es un eslogan que no está bien, nada mal ahora, pero lo somos porque hay división de decisiones según el gobierno. Tú tienes la culpa, yo dije, yo no dije. Calma, hacer caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y una pregunta que también me hago yo, ¿dónde está la monarquía en este momento? Fíjate todo lo que hemos dicho como hipótesis para poder hablar sobre ello, José. La verdad es que sí, la verdad es que son bastantes y cada una tiene un palo de... Es lógica, ¿eh? Sí, sí, y cada una tiene un palo de desarrollo que desde luego nos haría llevar, y sin duda lo haremos, horas y horas hablando de un tema que es que estamos viviendo en directo. ¿Te das cuenta, Sergio? Correcto. Que bueno, nuestra... estamos escribiendo historia. Exactamente. ¿Te das cuenta que nuestra generación lo ha vivido todo? Todo. Sí. Un atentado a las Torres Gemelas, un tsunami, un atentado en Madrid, por desgracia, en el que fallecieron muchísimas personas, algunos amigos se quedaron míos y se dejaron la vida en algunos de aquellos vagones, y lo digo con pena porque me acuerdo de ellos, y una ciudad además tan hermosa como Madrid, y lo estamos viviendo todo, y ahora una pandemia al estilo de 28 días, bueno, es una apreciación exagerada por mi parte, pero muy del tipo de la película Contagio de Gwyneth Paltrow, que nos viene a contar un poco cómo se extiende y cómo se produce ese proceso de contagio. Muchos dicen, no, es que se está magnificando, ¿no? Mire usted, aquí no estamos magnificando nada. Aquí, si no se es alarmista, no se magnifica. Aquí, si no se está metiendo miedo en la población, lo que se está es informando. Y lo que estamos haciendo hoy, precisamente, es pulsar todos y cada uno de nuestros compañeros que se encuentran en diferentes puntos de España, que están en mayor o en menor medida afectados, que y contándonos su punto de vista, su visión, su criterio. Es lo importante, pero, Sergio, lo estamos viviendo todo. Es historia. Es histórica. Yo lo dije ayer, estamos escribiendo historia. Estamos en pleno en plena ebullición de algo que en el mundo moderno, en el mundo digital, en el mundo 2.0 no se esperaba o no se creía ver, solamente se jugaba en videojuegos, ¿verdad? Pues ahora lo estamos viviendo en primera persona. Para ello debemos de poner encima de la mesa muchísimas cosas. Hay una muy importante, y por eso la he puesto yo la primera, que ha sido la del cambio climático. Fijaos que podríamos estar ante una reducción del CO2 más importante de todos los tiempos. ¿Es que ha tenido que venir un virus para pararlo, o es que se ha incubado ese virus en otro sitio, o ha sido inoculado en otro sitio por otras fuerzas que no conocemos? Porque si realmente, y tú lo sabes, porque sabes a lo que me he dedicado un tiempo, realmente no sabemos lo que ocurre en el mundo de verdad, como yo digo que esto es una pequeña matriz real, la que vivimos todos los días, pero que hay gente por ahí con muchísimas cosas y muchísimo potencial que podría producir lo que se ha producido. No es conspirar a lo loco y es poner encima de la mesa sucesos que ya han ocurrido a lo largo de la historia, como por ejemplo los experimentos sociales o incluso no simulacros de guerra, por lo que pueda llegar a estar pasando en el futuro no muy lejano. Sergio, ¿qué información tienes del País Vasco? La información que tengo del País Vasco es de tranquilidad. Información que tengo del País Vasco, por bien saber, por las familias que tenemos allí, es un mensaje de tranquilidad. Todo el mundo está tranquilo y, sinceramente, están más preocupados, tengo que decirlo así, están mucho más preocupados por el tema de Zaldívar, de aquel desastroso enterramiento de dos personas que llevan más de 38 días allí enterradas en aquel desastre. Siguen allí, se están olvidando de ellos. Yo hace poco escribía un artículo, precisamente, creo que me lo leíste, de ello, porque creo que también es labor de los periodistas el informar de y el refrescar este tipo de situaciones. Totalmente, y yo creo que es una ocasión pertinente para recordar que no todo es coronavirus, sino que hay muchas más cosas que quizás se estén tapando por conveniencias, como bien sabemos, gubernamentales por todos los sitios, sea del color que sea, sea de la ideología que sea. Lo que sí se sabe es que esto va a ser un antes y un después, geopolíticamente hablando. Nos podemos fijar cómo Marruecos ha cerrado las fronteras a cal y canto en Ceuta y Melilla, con disposición del ejército y policía militar en el lado marroquí, cosa que nosotros no hacemos cuando, por ejemplo, debemos de dejar y fluir, ¿no?, ese paso de migrantes, pero sinceramente es muy, muy difícil saber qué está pasando ahora mismo en la casa del gobierno de la Moncloa, para que nos informe de qué es, cuál es y cómo y dónde, y van a imponerse todas esas medidas que de un día para otro cambiará nuestro sentido. Y insisto, espero que sea este el cambio que todos deseábamos y que, por favor, todos estemos más unidos y no perdamos la calma. Fíjate, ¿sí? Por nuestra parte, creo yo que es importante expresar de que aquí se tiene, por ejemplo, a mi persona, lo que se puede ayudar, y hay que estar al pie del cañón. Sergio, fíjate el detalle. Semana Santa. Sí. Tú sabes lo que eso implica en... En estas dos ciudades. Se acaba de suspender en Sevilla. Lo que no sé es por qué no están suspendidas en Málaga. Suspendida la Semana Santa en Sevilla. Y bueno, eso nos debe de hacer y nos debe llevar a la reflexión, como tú comentabas. Si hemos suspendido la Semana Santa, Realmente esto no es ninguna broma, ¿eh? No, no es ninguna gripe. No podemos, no es ninguna gripe. Eso es otro error con el que yo llevo luchando, fíjate. No es una gripe. Que además te lo digo, y no es alarde, ni es pegote, ni... Lo sé. Tú sabes que fui de los primeros periodistas en informar. Lo sé. Del coronavirus, merced a informaciones que me llegaban a través de Xinhuang, de la agencia, en este caso China. La agencia china. Y en este caso, en el ejercicio de una profesión que desarrollo en la actualidad. Es increíble cómo no se ha actuado de una forma, todo por intereses políticos. Incluso tengo que decir que aquí no hay ni buenos, ni malos, ni vencedores, ni vencidos. Realmente estamos todos tocados por este virus, es decir, da igual. Y como yo hablaba hace poco en el Filo de lo Real, nuestro hermano el programa, hablaba sobre una campaña muy importante que hubo, ¿no?, de viruela, ¿no?, que casi nos elimina a todos, y cómo se unieron todos, ¿no? Eso deberíamos de buscar, esa trascendencia, deberíamos de buscar ese punto de unión que nos haga salir de esta mega crisis nunca conocida hasta ahora, que todos tendremos que resolver conjuntamente todos. Sergio, me has comentado que tienes allí familia en el País Vasco. De hecho, yo sé que tienes familia en el País Vasco, porque indudablemente hablamos, porque somos amigos, porque... Correcto. Es decir, hay una relación. Fuera de Zaldívar, que evidentemente me interesa, me importa, y sabes que lo sufro mucho, dime una cosa también, Sergio. ¿Cómo es el clima allí? ¿Las calles cómo están? Yo sé que... Totalmente vacías, aunque tengo que decir que mis queridos amigos y familia vasca son muy duros y salen todavía a tomarse ese pincho pote para hablar quizás antes del confinamiento, pero tengo que decirlo, y esto es una realidad, lo hacen todos siempre en orden y tranquilidad, como hay que reconocer que es la familia vasca, que además de posiblemente brutos, que sí, son también muy muy conscientes de lo que se hace y de lo que no se hace, y siguen, por supuesto, a todo lo que dice, en este caso, el gobierno vasco, ¿no? El Lendakari Urkullu. Pero tengo que decir una cosa, es muy importante seguir todas las recomendaciones que hay, porque si a partir de ahora nos dicen que nos quedemos y no damos viajes, por favor, no hacer viajes. En cuanto a la pregunta, digamos que si aquí había un 5 o un 10% nada más de personas, allí hay unas cuantas más, había unas cuantas más en la calle, pero de una manera, digámoslo así, como habitual, muy acostumbrado a sufrir gripe, y no quiero olvidar, si me lo permites, y estar el agradecimiento a todas las personas que están ayudando, voluntarios, médicos. No en vano me preguntaba por la situación del País Vasco. Tengo que decir que el Lendakari, por ejemplo, ha quitado esa jubilación anticipada a todos los médicos del último año para que vuelvan a sus puestos de trabajo, para que ofrecer la ayuda necesaria. Y desde aquí mandar un fortísimo abrazo y todo nuestro apoyo a todos los que trabajan en sanidad en toda España, sin excepción de ciudad, comunidad autónoma o capital o ciudad, da igual, o pueblo. Ellos tenemos que tener cuidado de ellos y no implantar en nuestro temor yendo a hospitales simplemente pues porque te duele la cabeza o porque te haya doblado el pie. Aguántate un poquito y seguramente ya te van a atender. Pero hay que priorizar con esta pandemia. Qué importante labor la de los sanitarios, ¿verdad? Sí, totalmente. Sin ellos no podríamos realmente existir. Así que, y lo que están trabajando, doblando turnos, contratando a gente, tanto en Osakidetza, que es como así se llama en el País Vasco a la Seguridad Social, como aquí la Junta, no es el momento de echar balones fuera, que si yo tendría más dinero, si tú no te hubieras gastado en esto o lo otro. Dejemos eso ahora mismo, por favor, y mantengamos la calma y pensemos no solamente en nosotros mismos, sino en la persona que está enfrente. Y eso me hizo ayer aparecer una reflexión, que si fíjate si aquí lo estamos pasando con un pequeño estado de alarma, o un gran estado de alarma, sin saber qué va a pasar realmente, sin saber qué se va a hacer, me dio por pensar, parece quizás demagogia, pero estaba hablándolo con Elena, que también me conocéis, y las personas que vienen de la guerra, qué dolor, qué locura, ¿no? Así que yo creo que quizás, insisto en ello, aun todas las noticias que se estén dando y vamos a hablar, aquí estaremos, pensemos en que esto puede ser el momento del cambio y pensemos en el prójimo. Pensar en el prójimo, en ese momento del cambio, no es momento para hablar de conspiraciones, aunque sí hemos apuntado, no por nada, no porque queramos ser conspiranoicos, sino porque creemos que es noticia cuando los países son los que se han lanzado por esa hipótesis precisamente, que no hemos sido nosotros. Sergio, evidentemente, como persona que informa a diario, pues ha hecho lo correcto, es decir, las ha esbozado simplemente, pero siempre en este programa preocupándonos de todo lo que está siendo y de todo lo que es esa situación por la que vive este país nuestro llamado España, y que desde luego estamos teniendo y estamos viviendo unas jornadas inquietantes, unas jornadas no por la inquietud del misterio, no, por eso no, sino estamos viviendo unas jornadas inquietantes en tanto en cuanto, y esto es importante de decir, nos enfrentamos a algo que es real. No nos estamos enfrentando a una quimera, no nos estamos enfrentando a algo que no vemos y que queda muy bien en los libros de misterio. No, nos enfrentamos a algo que es real. Nos enfrentamos a nada más y nada menos que un coronavirus que es altamente contagioso, que hay que tener unas medidas higiénicas que deben de ser seguidas a rajatabla por todas las personas, a rajatabla, no hay otra, no nos queda otra, y que desde luego esa limpieza, ese procurar salir a la calle, ese yo me quedo en casa, hay algunos que lo tenemos un poquito más complicado, Sergio, pero que sí es verdad que vamos a procurar entre todos pues llevar a buen puerto esta lucha contra una enfermedad que no debe de cobrarse la previsión de víctimas que se está estimando, y no debe de convertirse tampoco en una enfermedad que venga para quedarse, que es lo que parece, y que desde luego sería muy nocivo y muy dañino para la salud. Sergio Ruiz, compañero, amigo, muchísimas gracias por haber estado hoy en esta tu casa, en este tu programa, y habernos también hablado de todo un poco, de tu sentir, de tus emociones, de tus sensaciones, de tu experiencia, de tu visión, y de cómo un analista de la situación actual, de esta y de otras muchas, pues ve el tema del coronavirus. Muchísimas gracias por estar ahí y mucho ánimo. Aquí igualmente, desde vuestra casa Málaga, estaremos atentos absolutamente a todo y solamente pedir fuerza y unión, y estaremos dando el callo como se ha quedado en estos momentos. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande y seguimos esta ronda informativa y vámonos en este caso a pulsar la opinión de otro compañero. En este caso vamos a quedarnos con aquellas personas que también lo viven, que tienen familia, que temen por sus hijos, que temen por aquellos que de alguna forma tiene más cercano, y que desde luego hace que la situación sea realmente inquietante. Hemos visto cómo en los supermercados vuelan todo tipo de género, el misterio del papel de higiénico, del papel que se tiene en el cuarto de baño, pues será un motivo desde luego para hacer un programa, quizás es la nota sorprendente, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un momento difícil. Quiero hablar ahora con la productora de este programa, con Susana Villalobos, y que Susana Villalobos también nos cuente un poquito cómo se ve desde una localidad cercana a Sevilla, como en este caso es Umbrete, y cómo se ve desde el punto de vista de aquella persona que tiene tres hijos y que, bueno, se tiene que preocupar por todos y cada uno de ellos, aparte de eso, por su familia y por ella misma. Susana Villalobos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Digo bien, ¿verdad? Preocupación ante todo. Pues sí, mucha preocupación. Creo que poca estamos teniendo para la que en realidad deberíamos de tener. ¿Cómo se vive desde el punto de vista de una madre que tiene a sus niños con el colegio, que son en edad escolar, algunos de ellos revoltosos? ¿Cómo se ve, Susana? Pues la verdad es que el sentimiento es de bastante miedo, porque siempre tienes la sensación de que ya un poco con el pavor de que cualquiera de las personas que tienes alrededor pueda estar incubando este virus, pues pueda transmitírtelo en un momento determinado y que llegue a tus hijos. Está claro que los que somos padres y madres, nuestra principal preocupación es que ellos lleguen a cogerlo, aunque en realidad, por lo que nos están informando, los niños realmente son los que menos gravedad están teniendo con respecto al coronavirus, y realmente lo que están pasando es como una gripe. Incluso llegan a decir que algunas personas ni siquiera vamos a saber que realmente lo que hemos pasado es el coronavirus, pero siempre tienes la preocupación de que todo se complique, de qué va a ocurrir. Son muchos días de encierro, habrá que buscarle forma de tenerlos un poco distraídos. Los niños van a estar sometidos a un estrés muy grande con este encierro, y hay que ser conscientes de ello, pero bueno, tendremos que trabajar día a día y tratar de que lo lleven lo mejor posible. ¿Qué? Lo principal es que no haya contagio, eso es lo principal. ¿Qué es lo que más le ha inquietado o le inquieta a Susana Villalobos de este COVID-19? Lo que más me inquieta, las personas mayores. Todos tenemos familiares mayores, y lo que más me inquieta es la preocupación de que puedan llegar realmente a cogerlo, y que el colapso de la sanidad siempre está ahí. La posibilidad de que ocurra lo mismo que está ocurriendo en otras zonas de España, que ya están colapsadas, y bueno, siempre el miedo de que pueda pasarle algo a la familia más cercana. Ese es el principal miedo. Susana, que además tiene hermanos, tiene familia, y que se preocupa por una situación que evidentemente es muy, muy, muy peliaguda y muy delicada. Como madre, ¿te has aprovisionado estos días en los supermercados? Sí, porque pienso que todavía las personas no son suficientemente conscientes de lo que tenemos encima, sino de lo que se nos va a venir en los próximos días. Yo sí me he aprovisionado y he procurado tener para una buena temporada de lo más importante, y bueno, vamos a ver cómo van pasando los días, pero sí, ante una posible situación de no poder salir, por lo menos unos días puedo tirar perfectamente con ello. ¿Cómo o qué sensación tiene Susana cuando salen esas imágenes en la televisión y uno se queda, yo diría que se queda muy impresionado con esa avalancha de personas que han arrasado, entiendo el miedo, que han arrasado con diferentes supermercados, ¿cómo se ve eso? ¿Con incredulidad? ¿Con sorpresa? ¿Entendiendo el miedo? Pues un poco de todo. La verdad es que sí que causa incredulidad, porque no nos hemos visto en otra igual. Yo creo que nadie estaba preparado para una situación así, nadie está preparado. Entonces, es un poco de incredulidad, porque parece que esto nada más que iba a pasar siempre en las películas que vemos en la tele, que esto no iba a llegar nunca a nosotros. Y el llegar a un supermercado, incluso tú lo has referido, yo vivo en un pueblo de Sevilla, y en lo que es la ciudad estaba ocurriendo, pero es que hoy ya en el pueblo existe la misma sensación de pánico que existe en el resto de Sevilla. Los supermercados están medio vacíos, la gente está haciendo unas compras tremendas. Entonces, ver ese pánico en la gente y ver que empiezan a faltar cosas, aunque nos hayan asegurado que no nos va a faltar suministro, que realmente las faltas que hay en las estanterías son por la cantidad que se está comprando tan grande ahora, no porque se vaya a quedar sin ello. Pero la verdad es que nadie esperaba que esto fuera a pasar nunca, y es perplejidad de decir, realmente estoy viviendo esto y hasta qué punto va a llegar. Entonces, la verdad es que no, es miedo, es impresión de ver la situación y es la incertidumbre de decir, bueno, sí, ahora mismo nos garantizan que haya abastecimiento, pero ¿será así dentro de 2 semanas? ¿No será así? ¿Qué va a pasar? Esa incertidumbre es lo que peor se lleva. ¿Y Susana cómo vive, por ejemplo, que tenga amigos que se la jueguen en la calle en esto de la información? Muy mal. Lo llevo muy mal, muy preocupada por ello. Porque, claro, el problema de quien está en la calle o quienes estamos en la calle es que en muchas ocasiones tratamos con muchísimas personas y no sabemos realmente dónde puede estar el foco de contagio o qué nos podemos encontrar o si nuestro cuerpo lo va a llevar mejor o lo va a gestionar peor. Al fin y al cabo, esto es una situación complicada. Muy, muy complicada. ¿La reclusión con 3 niños cómo se lleva? Bueno, en mi caso, mira, tengo la suerte de tener niños muy caseros. Y tengo en casa la suerte de tener un patio en el que, bueno, al menos podrán estirar un poquito las piernas, pero no cabe duda de que va a ser muy duro. Va a ser muy duro porque los niños, por mucho que se les explique bien las cosas, y a pesar de que tengo hijos con edades muy diferentes, pero realmente ellos no van a entender nunca el alcance de lo que están viviendo. Mejor a la larga, porque por lo menos así no lo recordarán como lo vamos a recordar nosotros. Pero va a ser complicado porque llegará un momento en que ellos necesiten salir, necesiten ver más gente, necesiten ir. Va a ser duro, pero bueno, intentaremos ir buscando formas de que ellos también se vadan un poco, de que ellos lo lleven lo mejor posible, y es que otra no nos queda. Tenemos que poner por delante la prioridad, y la prioridad es evitar que esto se vaya más de lo que está y que el contagio sea el mínimo posible, y hay que hacerlo. No hay más remedio, es que no hay más remedio. No hay más remedio, hay que tener a los críos entretenidos también, que muchas veces es complicado, muchas veces las criaturas, pues bueno, sabemos que cada uno suele estar de una forma más o menos implicado con estar tranquilos en casa y demás. Afortunadamente tienes hijos que no son de calle, como yo digo. Y eso te salva, pero oye, que me alegro enormemente de que Susana Villalobos, por la que en esta casa se siente adoración, pues tenga esa capacidad de saber llevarlo todo de esta forma tan magnífica, y que también nos haya, oye, comentado el punto de vista de una madre, de una ama de casa y de una persona que trabaja, no nos olvidemos, que trabaja en la calle, y que un poco relata todas las visiones que puede tener en torno al tema del coronavirus, que no es que sea el tema del que más se hable en la calle en estos últimos días, es que es una enfermedad que está en la calle. Es que es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera. Es que es sumamente difícil el poder narrar a aquellos que no tienen o no han tenido el contacto con alguien que ha padecido por el coronavirus, o que tiene el coronavirus o que sufre esta pandemia, pues también el sentir de esas personas, ¿verdad? También el saber cómo se vive desde dentro, cómo sabe o se sabe que se puede tener esa enfermedad y que sin embargo, oye, hay que pasar como sea esa mal llamada gripe fuerte, que yo siempre seré un detractor de ese término, y tratar de tampoco saturar todo lo que son las instituciones sanitarias, los ambulatorios, los hospitales, porque al fin y al cabo lo que se hace es crecer en ese grado de inquietud que ya es bastante y que tenemos en este país nuestro. Susana, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Que lo lleves lo mejor posible estos días. Que sepas entretener a tus niños, que tus niños te sepan entretener a ti, que también es interesante. También. Y que de alguna forma todo sea, bueno, pues lo más liviano posible dentro de lo que cabe. Muchísimas gracias. Y seguimos en contacto y seguimos con esta ronda informativa con nuestros otros compañeros de este programa. Gracias, Susana. Gracias a vosotros. Un saludo. Era Susana Villalobos, que estaba y está sufriendo todo lo que es el coronavirus, evidentemente, ella desde el punto de vista, afortunadamente, de aquella persona que no lo tiene, que no lo sufre, que no lo padece, pero que sí, oye, que sí tiene sus hijos, tiene su familia, y que de alguna manera pues se preocupa porque es un ser humano sobre todo, y porque teme por lo suyo, porque al fin y al cabo todos tememos que el día de mañana pues podamos caer víctimas de esa enfermedad, y a partir de ese momento tener tener un auténtico problema, y el problema que le podemos crear a nuestros seres queridos. Medidas de profilaxis, medidas higiénicas muy importantes, las que se están recomendando desde diferentes sectores de nuestra sociedad, desde las instituciones sanitarias. Fíjense, lo hemos contado en directo, se ha suspendido la Semana Santa de Sevilla, ya eso debe de ser un indicador. En otras ciudades con un importante ámbito religioso y también de la Semana Santa, de las cofradías, también van a tomar decisiones similares, como puede ser Málaga, como puede ser Cádiz. Es decir, vamos a vivir un efecto dominó ahora, pero lo más prudente desde luego es no salir a la calle. Lo más prudente es que no haya reuniones de muchas personas en la calle. No parecía muy lógico tener a 100.000 sevillanos y visitantes y turistas viendo procesiones con un coronavirus. Hablamos con nuestra compañera, con Mari Carmen Bravo del grupo GPS, en nombre suyo y de Lorenzo Cabezas, y que también nos explica un poquito cómo lo está viviendo ella. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Vamos a estoy viviendo un poco del otro lado, ¿no? Ando con un gripazo enorme. Y Carmen, una pregunta sin maldad. ¿Tú cómo sabes que es gripe y que no es coronavirus? Pues bueno, la verdad es que tampoco tengo muchos síntomas, ¿no? Hace 3 semanas Loren estaba con un resfriado bastante grande. Y bueno, se sabe que cuando tu pareja se resfría, lo tuyo viene de lo siguiente. Entonces, bueno, en principio no quiero pensar que es otra cosa. No tengo nada más que esta voz un poco varonil y tos. La tos sí que es un poco coñazo, pero todo el mundo sabe que en un resfriado es lo normal. En principio no tengo más síntomas. Llevo en casa desde el viernes, he trabajado el viernes desde casa por indicación de mi jefe. Y bueno, yo sí me quedo en casa. Yo sí estoy en casa. Más que nada porque físicamente quizás la gente cuando va por la calle y tose se asusta. Me ha pasado, me ha pasado ayer, por ejemplo, que tuve que salir sí o sí para comprar 2 o 3 cosillas que hacía falta para el fin de semana. Y la verdad es que lo vives como la gente te mira, ¿no? Y ya por ti misma, por tu seguridad y por no contagiar a nadie y por si acaso, ¿no? De todas formas, ir a un médico ahora mismo, te mandan hacia el hospital y ahora mismo yo no me encuentro mal como para hacer eso y masificar ya la seguridad social y nuestros hospitales como están ahora mismo en este caso, ¿no? Masificado, por supuesto, y problemático no. En el sentido en el que cuando uno acude a urgencia no debe de acudir porque realmente tiene sospechas de tener el coronavirus y porque quiere que le hagan la prueba. Simplemente debemos de tener un uso inteligente de lo que son los hospitales. ¿Cómo estás viendo la ciudad? Vivimos en Sevilla. Yo he llegado hace un ratito precisamente de la calle, fíjate. Hay muchos comercios cerrados. Me llama mucho la atención, no sé a ti, Carmen, que los comercios japoneses y chinos estén cerrados. Pues efectivamente, yo desde que empezó esta noticia, ¿no? El martes, miércoles, vivo en una zona de Sevilla donde la mayoría de los negocios son de este tipo. Y cuando empezaron a circular que en Madrid estaban cerrando ese tipo de tiendas, yo no me dio por curiosidad de cruzar toda la avenida de donde vivo y es verdad que está cerrado. Yo donde trabajo también tengo un negocio que es una pareja china con una niña y tengo mucha confianza con ellos y el otro día antes de este encierro no forzoso, el jueves estuve hablando con ellos y me explicaba ella que sus compatriotas, ¿no?, pues que estaban pasando miedo, que tenían miedo de infectarse. De hecho, me enseñó, yo le pregunté, digo, ¿y ustedes vendéis mascarilla? Dice, mira, me lo han tenido que mandar desde mi país porque aquí no la encuentro en ninguna farmacia, en ninguna. Dice, mira, este líquido me lo han mandado de mi familia de allí y una caja de mascarillas, José, de 70 mascarillas que le había costado, no, 50 mascarillas que le había costado 75 euros. Estamos hablando que se lo mandan desde China. La pobre tenía allí la caja como oro en paño, dice, y aquí estoy que no sé si ponerla a la venta porque es que me está costando la misma vida y la gente me pregunta, o quedarme las justas para mi familia, o enviársela para familiares que haga falta, no sé qué hacer. La verdad es que asusta un poco, pero hay que entender que ellos van siempre un paso por delante nuestra. Entonces, si ellos cierran sus negocios, que yo creo que son las personas más trabajadoras del mundo y que no le importa perder quizás esos 15 días de venta, pero intenta, bueno, ya viste la noticia hace poco, que han conseguido cerrar los dos hospitales que hicieron de urgencia. Creo que en menos de un mes, ¿no, José Manuel? Corríeme si me equivoco. Sí, lo que pasa, ¿sabes qué, no? Yo te voy a exponer algo que, bueno, sabes que yo cuando hablo no suelo estar desinformado. No, no suelo. Y el problema es que yo no me creo las cifras de China. Yo tampoco. Es decir, no es posible que tengas allí 80.000 casos, que sí, que llevan un mes y medio de clausura, digamos. Estoy de acuerdo, pero es que están surgiendo casos allí en China, y lo sé porque tengo amigos precisamente en Wuhan, y allí están surgiendo casos diariamente. Es imposible que me digan, no, mire usted, es que estamos libres de coronavirus, o la pandemia ha bajado, no por nada, sino porque es que no, eso no se reduce de un día para otro. Ahora, eso sí, lo que nos encontramos es con una conveniencia económica. La economía china se estaba desboronando, y con ella la economía del mundo, hay que reconocerlo. China es uno de los países principales en comprar deuda externa de otros países, y claro, te vas a encontrar con un momento casi crítico en el que esa economía se tambaleaba. Y ha sido una medida muy oportuna porque, fíjate, que justamente cuando ellos han anunciado que Wuhan parece que remite la epidemia local, la pandemia en este caso en el mundo, sigue activa, pues la economía china se ha no restablecido porque le va a costar trabajo, pero sí es verdad que se ha venido un poco arriba. Recordemos, el IBEX en España ha bajado 14 puntos. Es una pasada. 14 puntos que al fin y al cabo lo vamos a notar nosotros. Pero evidentemente. No nos vamos a engañar. Entonces, por lo que te digo, que no acabo yo de ver muy claras las cifras en China. No obstante, oye, soy el primero que se alegra que, si es cierto, haya tantas personas que se estén recuperando. Me alegro enormemente y me alegro más por el mundo. Pero claro, no es menos cierto que no es la primera maniobra de distracción de este sentido que vivimos en el mundo, no solo con China, sino con otros países, y que desde luego habrá que seguir expectante. Fíjate que yo, mientras que voy haciendo esta rueda de entrevista con todos los colaboradores de Voces del Misterio, voy viendo una pantalla online y pinchando por diferentes agencias del mundo para un poco estar informado y, si hay alguna novedad, comentarla en directo. Ahora mismo, a estas horas, 5.429 muertos en el mundo, más de 70.000 recuperados, 70.000 personas que han logrado restablecerse de esa enfermedad, y de momento, y casi siento, informando que 146.742 casos positivos confirmados. Cuando la cifra ahora mismo crece en cuanto a muertos, 5.526, ha habido un repunte bastante alto, de casi 200 en ese refresco que ha tenido esta página, y que sin embargo nos llama la atención. ¿Tratas a diarios con clientes, Carmen? No es que estés, evidentemente, en una caja, en un supermercado, por ejemplo, que están más expuestos, pero si eres secretaria de un despacho de abogados, y en este caso, bueno, pues entra y sale gente de allá. ¿Qué te dicen? ¿Qué caras ve? ¿Qué opinión tienen al respecto de ellos, si es que hablan contigo? Claro. Bueno, yo, como bien has dicho, soy secretaria, me limito a abrir la puerta cuando tienen reunión con uno de mis jefes. Sí que es verdad que es el tema de conversación, vaya por donde vaya. Yo voy y vengo en metro. El día que salió que una trabajadora de un banco había cogido el contagio y que iba y venía en metro los comentarios eran siempre lo mismo. Es verdad que la gente, yo creo que está asustada, pero poco concienciada, José. Yo desde aquí hago un llamamiento, por favor, que dejen de atacar, de hacer huracanes en Mercadona. Es increíble como personas que estamos trabajando y que tenemos X horas para poder ir a comprar lo que sea para la semana. Yo es que no tengo sitio en mi casa para guardar, entonces intento hacer la compra normal que hago semanal, ¿no? Y me ha sido, y tú lo sabes bien que lo hemos comentado, imposible encontrar papel higiénico, ¿eh? Es surrealista. En mi despacho el jueves, uno de mis jefes me dijo que tenía que limpiar todo el despacho, de arriba abajo, con lejía. Entonces yo mi jueves fue sin reuniones, sin nada, solamente atender llamadas, pero allí estaba yo limpiándolo todo con lejía, con mi mascarilla puesta y puerta, pomo, ventanas, sillones, sillas. El despacho quedó desinfectado el jueves por la tarde y me encontré con la noticia el viernes, donde mi jefe me decía que bueno, que nos íbamos a quedar en casa por precaución, que el trabajo pasaba a casa, que no iba a haber reuniones. Ellos telemáticamente pueden presentar escritos, los correos, pues bueno, por suerte se pueden ver desde casa, y las llamadas pues se pueden desviar, ¿no? Hay que tranquilizarse, porque esto no es una guerra mundial, por suerte, es una pandemia, hay que tenerle que respeto, pero de verdad, yo creo que el pueblo, Sevilla, Andalucía y España entera han entrado en psicosis. Ves esas imágenes de cómo arrasan todos los supermercados, es increíble. Lo primero que han dicho, que farmacia, supermercado, alimentación, estanco y cosas así van a permanecer abiertas. Y hoy, por ejemplo, tú has dicho que estás constantemente viendo noticias. Yo también intento estar informada por Twitter. He visto un vídeo de la central de Mercadona, donde hay miles y miles de camiones recargando lo que es los alimentos. Es decir, desde aquí un llamamiento, por favor, histeria colectiva, no, relax, que no pasa nada. Y que bueno, que cuidemos a esos viejos, que nos quedemos en casa. El ir 300 personas a un supermercado es más contagio. Esto tarde o temprano yo creo que lo vamos a coger todos. Todos, porque es que no estamos haciendo caso a las autoridades. Están diciendo que no salgamos de casa y nos estamos yendo a los bares. Nos estamos, como gente de Madrid, baja a Andalucía a sus playas. Esto no son vacaciones, señores. Hay que quedarse en casa, por mucho que nos cueste. Pero es que son nuestros mayores los que más corren peligro, y nuestros niños. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, era el consejo que daba nuestra compañera Carmen Bravo. Un abrazo, Carmen, un abrazo también a Valen, que sabemos que está trabajando en este momento y que él está además en el epicentro, está en un hospital de Sevilla, y ya tendrás información de primera mano de cómo se encuentra la situación dentro de un hospital. Pues desde un hospital nada más y nada menos que se encuentra nuestro compañero Lorenzo Cabezas, que está trabajando, no es que esté ingresado como paciente, está trabajando. Y Carmen, estamos en contacto, que el confinamiento sea lo más liviano posible. Espero que las medidas no lleguen tarde. Espero que, bueno, que este problema que tiene España con esta enfermedad no hayamos llegado demasiado tarde, que es lo que parece, y que de alguna forma podamos sobrellevar entre todos con un poco de más de forma más liviana todo lo que es el fin de una pandemia que ya de momento ha acabado con la Semana Santa y que amenaza seriamente la feria. Muchísimas gracias. Triste noticia que acabamos de leer y de escuchar. Vamos, gracias a ti por mantener informado al personal con la seriedad y el rigor que sueles hacerlo. Pues Carmen, un abrazo también a Loren, a Vi, y espero que bueno, que estos días sean lo más pasable posible. Muchas gracias. Un abrazo, gracias a ti. Seguimos haciendo esta rueda de entrevistas, esta rueda de llamadas a nuestros compañeros que están cada uno en sus domicilios, que todos y cada uno de ellos tratan de, bueno, de alguna manera de llevar lo mejor posible todo lo que es el miedo al coronavirus, porque al fin y al cabo esto es algo que está ahí, esto es algo que podemos vivir, esto es algo que nos puede tocar y que desde luego es sumamente complejo cuando, por ejemplo, tenemos constancia de una persona que está infectada, que está afectada, las dos cosas, por este coronavirus, por este COVID-19, y que sin embargo, ¿qué hacer cuando sabes que te puedes encontrar con ello, verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo tratas? ¿Cómo intentas de no afectar a tu gente, a aquellos que tienes más cerca de ti? ¿Cómo tratas de llevar la enfermedad a un término que no tú mismo no te autosugestiones de la gravedad que la tiene? ¿Y cómo realmente se pide el consejo médico, el consejo sanitario de aquellas personas que saben más de la enfermedad que nosotros? Quiero ahora contactar y quiero hablar con una compañera que en este caso también tiene este mismo oficio nuestro, es decir, la comunicación, todo lo que es hacer y llevar las noticias a los demás, comunicar, que es de lo que se trata. Pero ella particularmente, de una forma más abrupta estos días, porque estuvo en contacto con una persona con coronavirus, y lo que ha decidido es hacer una cuarentena voluntaria, que a mí me parece también un ejercicio de responsabilidad. Yo sobra decir que le tengo un cariño infinito, pero que también no me quiero poner en su lugar, sin embargo quiero que me lo cuente. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Bueno, primero gracias, por el cariño infinito, compañero. Que vaya tela, estar en un determinado lugar, encontrarte con una persona, que tiene ese coronavirus, pero que evidentemente no lo sabía, obviamente. Uh-huh. Y que pocos días después, mientras que estás desayunando, te encuentras, así por las bravas y por las buenas, que esa persona tiene el coronavirus. ¿Qué te entra? ¿Qué te entra por el cuerpo? Pues mira, la verdad, lo primero, aunque parezca lo típico, ¿no?, que se puede decir, lo cierto es que piensas en la persona, ¿no? En sí, piensas en la persona. No piensas en... Yo en ese momento, quizás tú me conoces un poquito más, no pienso ni siquiera. Dije, pues vaya gracia, ¿no? Espero que esté bien. Y después piensa, me habré contagiado de algo, porque, bueno, ni siquiera, pues estuve hablando con esa persona, pero ni siquiera tuve contacto, ¿no? Pero sí que estuve hablando, a lo mejor al menos de un metro, ¿no?, con ella. Entonces, pues, bueno, dije, habrá pasado algo, pero bueno, ante todo... Es sentido común, José, hay que tener cierto sentido común y cierta responsabilidad social. Yo no tengo ningún síntoma, yo no me he encontrado mal en ningún momento, pero estoy alrededor de personas. Y por nuestro trabajo, sabes que estamos de cara a muchas personas en muchos sectores distintos, y luego cada persona tiene en su casa una situación particular, ¿no? Entonces, yo no puedo permitirme estar en contacto con una persona que no es a lo mejor un factor de riesgo, no tiene factor de riesgo, pero que en su entorno sí lo tiene. Entonces, por responsabilidad, yo y también mis compañeros que también estuvieron en contacto con esas personas antes de que se determinaran ciertas medidas, pues nosotros la hicimos de manera responsable a nivel individual. Sin problema, disfrutando de otras cosas estos días. A nivel individual, disfrutando de otras cosas estos días. Que es eso. Tú tienes una niña... tienes contacto con ella, me imagino que sí, no la has dejado claro. Con tus padres, con sus abuelos, sino que permanece contigo, ¿verdad? Sí, permanece conmigo, además, por otro acto de responsabilidad y de amor absoluto. O sea, mi hija, hay que decir que desde hace dos semanas, llevo intentando, y ella lo ha captado muy bien, porque tengo la suerte de que es muy lista, que tenga ciertas pautas de higiene particulares y un poquito más intensas, ¿no? Como lavarse las manos, etcétera. Hemos puesto en la entrada de casa un desinfectante de manos, y ya cada dos por tres, incluso cuando coge algo o va a comer algo, se la se las lava, ¿no? O incluso se las restrega con esto del desinfectante. Sí que he ido al colegio, he estado yendo normal al colegio, con ningún tipo de problema, porque además lo primero que hicimos cuando nos enteramos fue ponernos en contacto con las autoridades sanitarias, y ellas fueron las que nos aconsejaron en todo momento qué hacer. Incluso nos aconsejaron que no pasaba nada, que si no teníamos ningún síntoma podíamos seguir yendo al trabajo normal y tal, pero bueno, nosotros por responsabilidad lo hicimos así. Y es muy curioso que bueno, mira, aquí no sé si ya está escuchando, sí, de fondo. Sí, por ahí anda de fondo. Es muy curioso que bueno, los niños lo tienen todo muy bien. Ahora mismo hace cuestión de unos minutos me estaba diciendo: mamá, hay un hombre en la calle, asómame a la ventana que le digas que tienes que estar en casa, ¿no? Sí que es verdad que no la voy a llevar a casa de los abuelos. Tengo la suerte de poder hacer teletrabajo, lo llevo haciendo desde el lunes. Y bueno, ella, sí que es verdad que hay que tomar ciertas medidas de higiene más en casa, aunque no salgamos de ella. Hemos limpiado todos sus juguetes, hemos limpiado todas las cosas. Y bueno, pues ya está, pues haciendo vida normal desde casa. Tú normalmente te mueves por Andalucía, pero bueno, tienes más contacto con una zona, con una provincia, en este caso que es Córdoba. ¿En Córdoba cómo se está viviendo? Pues mira, José, sinceramente puedo decir que estoy muy orgullosa de cómo se está comportando en primer lugar el Ayuntamiento de Córdoba. Creo que hemos ido por delante. Hemos ido por delante de muchas cosas y eso, pues bueno, pues mi... Sabes que además estoy en tema de comunicación política, mi máximo agradecimiento y por supuesto mi reconocimiento al equipo de gobierno local liderado por José María Bellido, ¿no? Del Partido Popular. Y me está gustando mucho, bueno, excepto algún malentendido que hubo el primer día. Malentendido, no, quizá no eran conscientes de que todo, a todos nos puede tocar, ¿no? Que hubo en el grupo municipal de Podemos, donde pusieron unos carteles en la puerta del grupo, ¿no? Hablando de espacio libre de coronavirus, otros no pueden decir lo mismo, y ponían la foto de Javier Ortega en mí. Pues todo muy bien, en el ámbito político se está haciendo, creo, muy correctamente. Ayer mismo recibía una foto de los parques precintados con una cinta, ¿no? Por si no le ha quedado claro a alguien, ¿no? Por si no le ha quedado claro a alguien. Y la gente creo que tiene cierta responsabilidad. No veo muy lógico, está pasando como en todos los sitios el tema de los supermercados. Hay que tener un poco de sentido común, hay que tener un poco de pensar, ¿no? Incluso yo he discutido con propios familiares míos, ¿no? Cuando, ¿dónde estás? Estoy comprando, ¿qué haces comprando? O sea, ¿qué haces comprando? ¿Hace falta? No, pero... Bueno, no te preocupes, si a ti te falta, yo tengo. No, pero es que mi vecina no tiene. Eso sí está pasando como en todos los sitios, pero por regla general, tanto en ámbitos escolares como en ámbitos de suspender eventos de manera propia, ¿no? También he recibido muchas llamadas me siento bastante honrada, ¿no? En ese sentido, que empresarios, ¿no? Que me han pedido consejos sobre qué hacer con su empresa o su negocio. He intentado hacérselo desde mi conocimiento o decirle los consejos lo mejor posible, ¿no? Gente que gestiona barberías, que gestiona peluquerías, que gestiona trabajo de cara al público. Bueno, pues he intentado dentro de la medida de lo posible, pues antes de que se detectara el estado de alarma, aconsejarle lo mejor que... Pero bueno, agradecido que me tengan en cuenta, ¿no? Para esos consejos. Pero bueno, y se lo están tomando muy bien en Córdoba, creo. Hay gente que todavía no es muy consciente, creo, pero creo que son mínimos, las personas que lo están haciendo así. Personas mínimas que se están comportando así, evidentemente, en todos sitios, porque en Sevilla ocurre tres cuartos de lo mismo, y fíjate lo que está ocurriendo con muchas personas de Madrid que están saliendo directamente de Madrid hacia otras zonas con la idea de disfrutar prácticamente de unos días de playa. Que... Bueno, eso es algo que, bueno, ayer tuve un caso muy concreto, me llamaba mucho la atención, además una persona conocida que me decía que desde Sevilla se iba a ir el fin de semana a Matalascañas. Bueno, entonces yo decía, bueno, quedaba así un poco sorprendida, ¿no? Pero me quedé más sorprendida después cuando me preguntó si pensaba que le iban a dejar volver el domingo desde Matalascañas a Sevilla. Y yo, y se sorprendió mucho cuando dije, bueno, si el Estado en un momento dado ve conveniente cortar las carreteras, te quedas en Matalascaña. Ah, pues entonces me lo voy a pensar. Entonces me llamó mucho la atención que el pensárselo fuera por ello, sinceramente. Pero bueno, aquí voy a decir una frase que no sé si es muy correcta, pero el coronavirus nos va a dejar entrever la inteligencia de cada uno, de las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, bueno, yo te voy a decir una cosa, me está costando la vida no decir tu nombre, pero fíjate que es muy curioso porque la inteligencia, desde luego, en determinados núcleos políticos de este país no existe. Y ahí soy yo el que entra en ese tema. Pero desde luego no lo han demostrado. Pero no solo, José, no solo en ámbitos políticos. Estoy hablando de más ya personas que creen que van a tener un sentido común en este o en un momento de crisis, ¿no? Que van a tener cierto tiempo y cierta responsabilidad y no lo tienen. Entonces aquí está Peque. Sí, sí, es la esencia de un directo, básicamente. Se ríe, ¿qué va a hacer? A ver, Rocío, ¿tú crees que hay que ir a la calle? No. ¿Por qué? Que hay que andar a virus. Se lo sabe, ¿eh? Se lo sabe de memoria. Está muy concienciada de que hay que tener sentido común. Es que claro, llama mucha atención que lo tenga una niña pequeña y no tenga la gente mayor. Y luego aparte el tema de que tenemos que no basta con poner en nuestras redes sociales y que grande es nuestro equipo sanitario y que grandes son las personas que están trabajando para nosotros estos días. Hay que demostrarlo y hay que luchar por ello. Hay que estar en casa cada uno y hay que tomar ciertas medidas porque ellos están jugando la vida y nosotros solo nos han pedido que nos quedemos en nuestra casa, que guardemos ciertas medidas. Tanto nos va a costar, hay que tener cierta conciencia. Lo tiene una niña pequeña, ¿por qué no lo tenemos los adultos? Es que es lógico. Es la pregunta que deja nuestra compañera y que en este caso yo también me hago. Ese sentido común y esa lógica que aplica una cría y que parece que en determinados sectores de este país pues no se han aplicado. Amiga, muy buenas noches. Compañero. Me alegro mucho de hablar contigo, sabes que siempre me alegra de hablar contigo. Ahora te enviaré mis libros electrónicos para que... Sí, bueno, por favor. Para que puedas pasar sí, estos días. Es que lo suyo, hay que aprovechar estos días para esto, ¿no? Para hacer esas cosas que no podemos hacer y que hasta ayer yo que tenía esos libros electrónicos, pues vamos a darle caña a la mente, ¿no? Hoy vas a tener esos libros. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias y mucho ánimo a todos. Y de esta salimos porque, por si no se han enterado algunos políticos, sobre todo a nivel nacional, cuando España se une hay quien la venza. Entonces, a ver si después de que pase todo esto se dan cuenta que la España unida es un dicho, ¿no? Nunca será vencida. Pues vamos a ello, vamos a unirnos y vamos a salir hacia adelante. Nuestra España. Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo muy grande para todos. Gracias. Bueno, un abrazo, no un codazo, José. Un codazo, que no nos estamos. Un beso. Era nuestra compañera de aislamiento voluntario, después de haber tenido contacto con un político determinado que ha tenido, que hay muchos, ¿eh? Yo siempre digo que este programa no habla de política. Pero sí es verdad que, bueno, nos estamos encontrando con situaciones en las que hay políticos con más coherencia y otros políticos con menos coherencia. Yo desde luego no voy a entrar demasiado en esos temas. Yo me centro en la enfermedad, aunque tenga mi propio criterio, evidentemente. Un criterio que muchas veces se dice se ha racionado tarde, hemos llegado tarde. Yo realmente no sé si hemos llegado tarde o no. Me da la impresión que sí. Me da la impresión que hemos llegado a un extremo, a un punto en el que se podía haber hecho algo un poquito unas semanas antes, unos días antes, y no en el momento en el que nos encontramos, que no queremos que España sea otra Italia. Y sí parece que España va a ser otra Italia. En el caso italiano es desmedido, es sin duda alguna debido a esa gran afluencia de turistas que tiene un hermosísimo país como es Italia, pero es que España no le va la zaga. España ha cerrado pues importantes núcleos turísticos como es en este caso la Alhambra de Granada, uno de los monumentos más visitados de España, del mundo. Sevilla ha cerrado los Reales Alcázares, o el Real Alcázar, como también le llaman, ha cerrado su catedral. Es decir, estamos viendo cómo monumentos de mucho peso, de mucho tronío, están siendo cerrados día a día, poco a poco, y que desde luego nos lleva a un punto, a un extremo, en el que qué difícil es poder, poder de alguna forma poner coherencia en todo ello, porque las empresas se ven afectadas, porque ahora hay muchas empresas, y yo estoy de acuerdo, que dicen, bueno, ¿y a mí quién me paga la pérdida, verdad? ¿A mí quién me coge y me dice, he perdido en un mes 300.000 euros, o 70.000 euros, o 18.000 euros, o 5.000 euros, da igual? ¿Ahora quién? ¿Quién me va a coger a mí y me va a decir, pues mire usted, como ha perdido usted tanto, yo se lo voy a pagar? Porque evidentemente el gobierno no lo va a hacer. Hay unas medidas que son fáciles, que son livianas, que son en el sentido de impuestos, pero claro, las pérdidas están ahí, y hay empresas que se va a pasar el mes, sobre todo del sector turístico, y no van a tener ingresos, y hay nóminas que pagar, y hay personas que lo están pasando mal, y lo van a pasar peor todavía, porque la situación, aunque estamos en un aislamiento, no parece que vaya a ser algo, en este caso, de pocos días, ni mucho menos, sino que va a ser de bastante. El coronavirus, que yo lo digo en muchas ocasiones y no es a fuerza de ser reiterativo, pero es que es verdad, a mí me llamó mucho la atención cuando hay un momento en el que a mí me llega una comunicación en el que, bueno, es algo muy muy tremendo, ¿verdad? Todos en lo que estamos, fíjense que en este momento, mientras que hablamos, hay muchísimo, muchísimos datos que van entrando. A mí ahora mismo por WhatsApp me entra el de un médico que me informa y me manda determinada información muy sensible con respecto al coronavirus. Yo voy a tratar de llamarlo, voy a tratar de estar en contacto con él, que en este caso es imposible, comunica, pero que bueno, vaya por delante los intentos que hacemos también por hablar con todos y cada uno de ellos y por dar la mejor información posible sobre el coronavirus. En estos momentos nos encontramos con un total de 5.542 fallecidos en el mundo, según en este caso la página de Gisan Data, 146.000 afectados y más de 70.000 recuperados. Un problema será el de las recaídas, el de aquellas personas que recaen una vez que han tenido, bueno, pues este problema del coronavirus, porque se calcula que aproximadamente un 20% de las personas que han contraído la enfermedad recaen, sobre todo en la parte de China, que es de donde tenemos esos datos, que si bien yo lo he comentado, no son del todo fiables, por lo menos no dan una seguridad, una certeza, sí es verdad que es una referencia que tenemos. Es el coronavirus que sigue afectando a tantos y a tantos y a tantos ciudadanos que se ven de alguna manera, yo diría que casi con el temor, con la congoja de que alguien lo pueda tener, lo pueda coger. Y en todo ello pues no puedo menos que también tratar de hablar y de ponerme en contacto con expertos, con especialistas que nos dicen y nos hablan de todo lo que está aconteciendo y de todo lo que ocurre en sus determinados puntos de residencia y cómo se vive de una forma especial. Hoy, al fin y al cabo, lo que hemos tratado de hacer en este programa especial de Voces del Misterio es hablar con el rigor del directo. No ha habido cortapisas, hemos ido dando entrada a todos los colaboradores que tenemos, los que no se ha intentado, pero también me hubiera gustado estar en contacto con Fede Padial, con Antonio Pastor, que evidentemente tienen obligaciones laborales, obviamente, con mi amigo médico que me ha puesto ese contacto y con el que tuve una entrevista bastante importante hace unos días que se publicó en Élite Diario y que vienen a contarnos un poco de forma objetiva qué está sucediendo con el coronavirus. Es nuestra contribución, es nuestra ayuda. Quédate en casa, lávate las manos, procura tener trabajo telemático, ahorra el salir a la calle, si puede ser solo en caso de extrema necesidad. No va a haber desabastecimiento. No saturéis los médicos, los ambulatorios, los hospitales. Estar en contacto por vía televisión o radio o internet de todo lo que ocurre y puede acontecer, y es la mejor forma de pasar esta cuarentena, que nuestro gobierno, ahora sí con buen criterio, lo ha puesto de manifiesto, y de que desde Andalucía, desde Madrid, desde Cantabria, desde Barcelona, desde diferentes comunidades autónomas están incentivando y están procurando que todos nos enteremos. Es la contribución de Voces del Misterio. Quédate en casa, no lo dudes. Vamos a superar este trance y lo vamos a hacer juntos. Juntos y en compañía de la radio. Ánimo a todos, ánimo a aquellos que me escuchan, y la mejor forma de tener y de pasar esta enfermedad es higiene, calma, paciencia y no desinformar. Fue un programa especial de Voces del Misterio. Muchas gracias, buenas noches, y el próximo programa, sí, de misterios. Será hasta una próxima cita. Gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio.